Radio Kermés. Contratapa. Leer es cuestión de método. Nicolás Bompadre. Continuará. Continuará. Series y algo más. Damián, ¿no? Repeto. No hay problema porque continuará. Esto tiene ahí, se puede reparar todo, ¿eh? Va a continuar Radiocracia y también continuará, ya está acá, ya está para compartir con nosotros. Damián Repeto, ¿qué sabés sobre las series? ¿Qué nos vas a traer hoy a este costal que tenemos que llenar, que es el entretenimiento de nuestra audiencia? Damián, buen día. Buen día, Juan, buen día a todos los que están ahí. Hoy traigo una serie que está siendo muy comentada últimamente, bastante nuevita es. Se llama 13 Reasons Why, o algo así como 13 Razones Por Qué. Es una serie que seguramente han leído por ahí porque ha sido fruto de muchos comentarios. Es una serie, la serie más vista en Netflix, producida por ese servicio de series y películas vía streaming, que está basada en la novela de Jay Asher, que es de 2007, novela homónima, que es un escritor especializado en escritura para adolescentes. La serie básicamente trata sobre el suicidio de una joven, Anna Baker, quien antes de decidir morir dejó grabados 13 cassettes, o 6 cassettes y medio, digamos, 13 lados de cassette, en los que cuenta las 13 razones que la llevaron a tomar esa determinación. Cada una de las razones involucra a una persona, algún compañero de colegio, algún amigo, alguna amiga, de que la ha maltratado, la ha decepcionado, la ha violentado de algún modo. Entonces la lógica que cumple la serie es que le dejó el encargo a uno de sus amigos, Tony, que tiene que ir a hacer circulando entre las 13 personas el material, el grupo de cassette, el material. Entonces el primer implicado, el primer involucrado se la pasa al segundo, al tercero, etcétera. La serie arranca en el momento en que Clay Jensen, el número 11, comienza a escuchar los cassettes. El joven este, a diferencia del resto de sus compañeros, no lo escucha todos los cassettes de golpe, sino que siente como una especie de temor, de dolor, de ir escuchando la voz de quien fuera su amiga, en algún momento intento de novia, y siente una especie de culpa, no sabe cuál ha sido su responsabilidad en ese suicidio, entonces siente cierto temor. Y a medida que los capítulos avanzan, ¿no?, el muchacho se va obsesionando, va mutando su personalidad, ¿no?, de ser un pibe más bien retraído, se vuelve una persona muy activa, y encarna una suerte de venganza simbólica, de reivindicación de Hannah, su amiga suicida. Por otro lado, ¿no?, a mí me parece que lo interesante de la serie, como en cualquier arte, son las técnicas que se utilizan para contarlo, ¿no? Hay una constante referencia al flashback, ¿no? A medida que va escuchando los cassettes, Clay va recordando, en las palabras de Ana, los momentos que ha vivido, y además ella ha dejado junto con los cassettes un mapa de la ciudad que involucra también el espacio físico en que se desarrolló la decepción, en que se llevó a cabo su dolor, que tiene de distintas índoles, desde el abandono de una amiga hasta el intento de violación, una violación propiamente dicha. De hecho, el cassette, narra sobre una situación bastante común, ¿no?, que es ella con uno de los chicos populares del colegio, se va a un parque a juguetear, digamos, los primeros escarceos amorosos, el muchacho quiere avanzar más allá de las ropas, ella se niega, y en un momento ella se da vuelta y él le saca una foto de espaldas. Al otro día en el colegio, los compañeros le sacan el teléfono, ven esa foto, entonces mencionarlo, decirlo de una manera vulgar, qué es lo que hizo, qué es lo que hizo. Él miente, le dice que tuvo relaciones sexuales con ella ahí en el parque, y esa foto se viraliza entre todos los compañeros del colegio, y entonces comienza a vérsela, digamos, de una manera bastante hipócrita. El resto de los adolescentes comienzan a asignarla como, pongo las comillas del caso, una chica fácil. También, ¿no?, la serie tematiza algo que, en alguna medida, para nosotros bastante lejano, me parece a mí, porque simplemente por la educación cultural de ver series o películas, nosotros sabemos cómo funcionan las escuelas secundarias en Estados Unidos, tanto públicas como privadas, ¿no?, que tiene una especie de distribución de roles muy rígida, de las cuales el ingresante a la escuela, a la high school, no puede salir, ¿no? Están los deportistas barra populares, las porristas, los nerds y el gran pelotón del medio. Entonces esa distribución de roles tan rígidos hace que sea realmente una competencia bastante descarnada el paso por la vida secundaria. Y al menos en mi experiencia como estudiante y como docente, si bien para todos no ha sido la adolescencia, la escuela secundaria, un lecho de rosas, no creo que el nivel de violencia que se viva en ese, o ese nivel de presión y de estrés social que viven los estudiantes estadounidenses, se viva acá. No parece lo mismo, ¿no? Por otro lado, me parece que es muy interesante el juego simbólico que lleva adelante en los guionistas, porque en la época, ¿no?, de las tecnologías digitales, que son un tanto inmateriales, ¿no?, un archivo de audio mandado por el teléfono, vía WhatsApp o vía mail o lo que fuere, es altamente inmaterial, y entonces elige la chica Hannah Baker elige un soporte material para dejar su testimonio. Digo, le hubiera sido mucho más fácil grabar su testimonio en la computadora o en un teléfono, por ejemplo. No obstante, ella tiene que hacerse con un grabador, conseguir los cassettes, que tampoco es una cosa demasiado sencilla, y al mismo tiempo tampoco es muy sencillo para quienes deben escuchar esos cassettes, a los culpables, sí, digámoslo así, de su suicidio, conseguir el soporte material para escucharlos. Tal cual. Entonces, hay un juego que me parece a mí que establece el guión entre el juego entre materialidad, inmaterialidad, lo que persiste, lo que es etéreo, y por otro lado, la incomodidad de escuchar esos cassettes, la incomodidad material de escuchar esos cassettes, es una alegoría de la incomodidad que genera en los espectadores, pero también en los protagonistas de la serie, el oír eso, porque en última instancia quienes oyen eso son en alguna medida responsables del suicidio de la chica. Claro. Y por otro lado, además de que no son comparables los sistemas educativos en ese aspecto que señalé antes, me parece que sí son muy comparables en la medida en que la responsabilidad que les cabe a los directivos, a los docentes y a una figura que tienen ahí en las escuelas estadounidenses, que acá podría tener un equivalente, que es el consejero, y que acá podría tener una equivalencia con el asesor pedagógico, que solo tiene la suerte de contar con él algunas escuelas, por lo menos del sistema público, ¿no? La mayoría no cuentan con ese rol tan importante. Y digo, el burócrata, el asesor pedagógico es realmente un burócrata, un estúpido. Uno, a medida que va viendo el desarrollo de la serie, se da cuenta que el tipo no está para nada preparado para lidiar con adolescentes. Es un tonto realmente que no sabe leer entre líneas la situación que está pasando, no solo la chica esta, sino también otra serie de compañeros que tienen algún tipo de depresión similar o que les ha afectado alguna situación de algún modo. Entonces es muy tonto, los directivos están todo el tiempo intentando salvarse porque la familia de Hannah Baker le ha iniciado una demanda al colegio por considerarla responsable del suicidio de su hija. Y digo que es muy comparable porque uno, digamos, quien ha transitado el sistema educativo como docente, pero también como estudiante, verifica muchas veces cómo directivos y todo el personal burócrata de la organización estatutaria de los colegios y del sistema educativo no están a la altura de las circunstancias de lo que implica lidiar con adolescentes con problemas digo, de expresión, pero también con problemas sociales gravísimos, ¿no? Digo, sobre todo pensando en los barrios marginales, y entonces que muchas veces son simplemente ganasueldos, y me parece que también hay una... hay un problema ahí que tiene que ver cómo ciertos lugares que son centrales en la para atender la demanda social, como pueden ser las asesorías pedagógicas o, por ejemplo, los asistentes sociales, son recibidos en institutos terciarios donde en una sociedad como la nuestra, donde la educación pública es la norma y la educación privada es la excepción, pagar a un instituto privado muchas veces se traduce en pagar el título. Y quienes deben afrontar los problemas que tienen niños, niñas, adolescentes, y sobre todo si están en una situación de marginalidad social, no están para nada preparados, y muchas veces sus intervenciones, más que solucionar un problema, aceleran decisiones drásticas, como es el caso de lo que sucede en esta serie. Muy bien, entonces una mirada amplia, profunda, o de gran espectro, digamos, sobre las razones, las causales y los involucrados en la muerte, en el suicidio de un adolescente, inserta en un sistema educacional que conocemos a través del cine y de la tele, más que por en carne propia. Claro, no es que niego que no haya bullying o formas de acoso en la educación argentina. No, me parece que tiene otro cariz, otro carácter muy distinto, digamos que he leído muchas críticas a esta serie porque de alguna manera lo que dice, ¿no?, como originalmente está destinada para adolescentes, que da una receta para el suicidio, ¿no?, una receta perfecta para el suicidio. No me parece que sea así la manera en que debe mirarse la ficción. Perdón. Pero por otro lado digo, salen declaraciones pomposas respecto de la manera en que se llevan adelante los abusos en las escuelas nuestras, la escuela de nuestro sistema educativo público, a partir de series o películas de índole como de 13 razones por qué, y no me parece bajo ningún punto de vista que sean comparables. Hay casos de abuso, de presiones, de distinto carácter en la educación argentina, que me parece que tienen que ser abordadas con nuestras propias herramientas y que muchas veces responden a una lógica muy externa a la de la propia escuela, y entonces los espasmos de clase media indignada suelen ser bastante perjudiciales para abordar los problemas. Definitivamente tiene otra naturaleza y otras implicancias, cómo impacta en la vida de una persona la escuela allá, digo, que cómo impacta acá. Impacta en los jóvenes y en los adolescentes cualquier sistema de educación, ¿no es cierto? Sobre todo porque ahí van a transcurrir muchas horas de su vida. Pero allá definitivamente hemos visto y sabemos por un montón de data y de noticias que van llegando a lo largo del año, sabemos que allá realmente puede ser directamente parte formadora o deformadora del resto de tu vida, digamos. Esa mirada. A propósito de eso, perdón. Sí. Metele, Dani, Damián. Así como en 13 razones por qué se habla de un suicidio, me pareció que una manera interesante de adornar esta columna es el tema, el clásico Jeremy de Pearl Jam, que la historia cuenta que en 1991 Eddie Vedder, ¿no?, el cantante líder de la banda, estaba leyendo el diario y leyó la historia, ¿no?, de un joven, un niño de 16 años llamado Jeremy, quien se había pegado un balazo adelante de todos de sus 30 compañeros en el colegio el 8 de enero de 1991. A partir de esa historia, Eddie Vedder decide escribir la canción en la que analiza, ¿no?, abuso, cierto abandono, repito, cierto abandono estatal o de las autoridades educativas, cierto abandono paternal, y de alguna manera grafica también esta situación que en este caso llevó al niño a suicidarse, pero en muchos casos, lo vemos cada 2x3, lleva a que los jóvenes, sobre todo en un país donde se consiguen tan fácilmente las armas, decidan armarse y matar a sus abusadores y a todo aquel que se cruce, ¿no? Definitivamente. Mientras te escuchaba, además, fue inevitable pensar en Bowling for Columbine. Pero bueno, estamos acá para hablar de la serie y lo vamos a dejar ahí por ahora. Porque además, como nuestros oyentes se dieron cuenta, a veces desdoblamos la conversación para ver todas las implicancias que tiene por ahí una etapa de entretenimiento que vamos a tener, que vamos a poder curtir, que vamos a poder disfrutar y todo lo que se desdobla en nuestro pensamiento, en nuestro análisis crítico y que tiene o no que ver con nuestra vida. Damián, ¿nos repetís la onda de las 13 razones por qué? Y me alegra por el temazo que elegiste para la salida. Un abrazo, Juan. Ahí estaba Damián Repeto entonces con Continuará, recomendándonos una serie que más vale, te va a tener atornillado a la butaca si sos de esos a los que les gusta justamente el mundo de las series. Series y demás, con Damián Repeto pasó por Radiocracia. Ahora el temita de Pearson.